Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigas, amigos, muy buenos días. Bueno, habíamos pensado que salió ya el invierno y que empezábamos con las lluvias todo el tiempo, pero bueno, otra vez tenemos algo de sol, aunque está un poco nublado. Hace de todos modos un día bonito y queremos desearles que tengan un día muy, muy chévere en compañía de la familia. La mayoría de ustedes ahora pues está en un día de descanso, está paseando, está relajado. Nosotros tenemos el placer de contar hoy con un apreciado amigo. Él es Diego Velasco, un arquitecto que además es docente en la Universidad Central, pero que hace un trabajo muy intenso de investigación en todo lo relacionado con Quito. Hoy le hemos invitado precisamente para conversar de un asunto trascendental. Desde los inicios del metro de Quito, Diego había manifestado algunos desacuerdos con el trazado del recorrido de este medio de transporte. Y es así que exponía algunos criterios. Nosotros lo acompañamos en alguna ocasión allí justo en la Plaza de San Francisco, donde sin ningún miramiento, se detuvieron y siguieron con la obra, y al parecer en ese proceso destruyeron parte del legado histórico, que no fue protegido, no fue defendido, y más bien como que en aras del progreso, no importa, arrasemos nomás con todo. Buenos días, Diego, bienvenido. Buenos días, raza, qué bueno estar aquí nuevamente y poder conversar. Es un día domingo, un día de relax, sin embargo, pues es un día de reflexión y eso es lo que podemos hacer, reflexionar. Bueno, antes de empezar, y justo como un homenaje, porque el día de hoy hay una marcha interesante, nos gustaría mucho estar ahí, pero debido a que tenemos algunas cuestiones no lo podemos hacer. Sin embargo, apoyamos de todas formas este proceso, esta marcha, que es en defensa de los animales, ¿no? Está siendo como una exigencia a la sociedad de eliminar toda forma de violencia y maltrato en contra de los animales y más bien respetarlos. Así que un saludo para los organizadores, un saludo para todas las personas que están vinculadas y que están participando y que estarán en la marcha el día de hoy. En honor a eso, les invitamos a escuchar una canción de un muy apreciado amigo, un cantante de Loja, que seguramente está conectado a este momento y que nos está escuchando y mirando también. Él es Camilo Bustos. Él ha formado parte de algunos grupos muy interesantes y ahora está lanzando un nuevo disco. De ese disco precisamente esta canción, que se llama Perritos de la Calle. Sigue volviendo a nacer, caminando entre las calles de Belén. Sangre e injusticias, la paz del débil ya no será una utopía. Mi reggae sigue, mi reggae se va, y la conciencia en nuestra gente despertará. Sigue, sigue caminando, sigue, sigue manifestando, sigue, sigue volviendo a nacer, caminando entre las calles del Edén. Sigue, sigue representando, sigue, sigue manifestando, sigue, sigue volviendo a nacer, caminando entre las calles del Edén, pa' que el miedo ya deje de joder, pa' que el miedo deje de joder, pa' que el miedo ya deje de joder. Son la fe, la esperanza y el amor, o son lo mismo si tú dejas esta unión. No te rindas, te digo la verdad, son palabras que vienen de nuestro Dios. Escucha lo que te digo, hoy te vengo a cantar. Todos somos iguales, el recibo natural. Es el canto de los perritos de la calle, representando al que sufre y tú lo sabes. Mi canto sigue, mi canto se quedará, y la conciencia en nuestra gente renacerá. Los perritos de la calle. Bueno, ese fue entonces nuestro amigo Camilo Bustos, desde la ciudad de Loja. Participó en un grupo muy interesante, ganador de algunos premios, como era Jaguarsónicos, pero también el grupo Quirúrgica, música muy muy hermosa. Lo vamos a seguir escuchando a Camilo, y le agradecemos también la invitación que nos envió vía celular, donde él está invitando a que escuchen sus canciones en nuestro programa Ser Más Animal, que se transmite los días martes a través de la Guambra Radio, y los días domingos, como ustedes bien saben, estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Bueno, Diego, regresemos entonces a Quito luego de haber escuchado esta canción, y comentemos un poco como los antecedentes de esta cuestión del metro. Pues el tema del metro es un tema muy complicado a discutir, porque tiene sus defensores y obviamente sus detractores. Cuando se habla de un metro, parecería que solamente debe ser subterráneo, pero a estas alturas de la humanidad y de las ciudades cosmopolitas, como ya resulta Quito, pues los metros pueden ser de superficie, estar vinculados también a lo aéreo, o ser mixtos, pero aquí se decidió con una tecnología bastante, yo diría, arcaica. Creo que en Londres ya a fines del siglo XIX empezó un metro a discurrir, y los resultados no son tan buenos ya en las épocas actuales, donde hay otros conceptos como la ecología, el paisaje, estos derechos, ¿no? El derecho de los animales, por ejemplo, es un ejemplo de que hay nuevas conciencias, nuevos imaginarios. Y entonces el metro subterráneo en Quito, que es una ciudad andina de origen precolombino, que es un paisaje maravilloso, que está también atravesado por una falla geológica, que es la falla Caracas-Guayaquil, que tiene una gran sismicidad, por tanto, y que tiene pues cercano al gran señor Apu, el volcán Pichincha, que es un gran edificio volcánico de una energía telúrica pues demostrada en diferentes episodios. Entonces, hacer un metro subterráneo es lo menos adecuado que se pudo haber hecho. Y a estas alturas yo considero que es prácticamente ya una estafa a la ciudadanía, con el costo que tiene, que realmente, según cálculos del arquitecto Galo Andrade Tafur, que es un especialista en el tema constructivo y es veedor ciudadano de este proyecto, estaba él calculando que por lo menos hay unas 4 o 5 veces del valor que hubiese tenido, en la medida que sigue pasando el tiempo y se siguen haciendo más y más adaptaciones, adecuaciones, y el paso por el centro histórico va a resultar el más costoso, haciendo un parangón, así como se hizo Tababela en el sitio más inadecuado. Igualmente tuvieron que hacerse luego complementos, la ruta viva, ruta de especulación, ruta de los vivísimos, que dice la gente, y por otro lado la ruta Collas, que destruyó el paisaje, destruyó una cantidad de arqueología, y que finalmente es de las rutas creo que más caras del mundo, incluso superiores a los costos que podrían tener una ruta en Japón. Y entonces ahí está el tema de las mega obras. Los ciudadanos en el mundo, los ciudadanos alternativos vinculados a las sociedades de transición, a estos nuevos imaginarios de lo que deben ser los derechos de la naturaleza, de los animales y de los seres humanos en convivencia con su entorno, nos enfrentamos contra las transnacionales. Y el tema del metro, más allá de cualquier cosa, es el enfrentamiento de ciudadanos quiteños, pocos, muy pocos, contra las transnacionales. En este caso, dos muy corruptas, Acciona, España, y la judío-brasileña Odebrecht. Pues sí, una de las primeras críticas, digamos, está relacionada, está vinculada con el tema económico, ¿no? Más allá de los otros temas. Pero luego viene, ¿qué se teme cuando hay estas fallas, cuando hay estas que atraviesan esta parte de la ciudad? ¿Qué podría pasar? Y eso ya se indicó previamente, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, un famoso geólogo muy importante que vive acá en Quito y es profesor en las universidades en Quito, que se llama Tulquerides, es el apellido, no recuerdo ahora el nombre. Él ya lo había advertido, él había trabajado sobre la falla, él había dicho todo lo que podía suceder, pero a nivel mediático las transnacionales trabajan con los medios de comunicación, y todos los medios de comunicación publican, para nosotros no son noticias sino publireportajes que distraen la atención, que no nos hacen tomar conciencia que estamos en medio de una falla. La falla Caracas-Guayaquil es, para dar un ejemplo, una falla continental que sigue la línea desde la zona del Caribe, prácticamente desde donde se inician los Andes, y desde Caracas, ¿no?, el famoso Monte Ávila, Guarayra, Repanú, y que sigue pues la cordillera y llega a Bacatá, Bogotá, y que continúa hacia Pasto y llega hasta Catequilla y sigue por Quito, se va hasta Sitges y llega hasta la zona ya costera, llega hasta Zumpa prácticamente. Es un eje ritual, es un eje geobiológico, es un eje mitológico, es la ruta de los caras y tiene una serie de ramales. Entonces estas fallas pues en un momento irrumpen, estas fallas generan problemas. Normalmente hemos tenido pequeños sismos en los últimos años, pero por ejemplo hace unos 3 años yo recuerdo cuando cerca de Catequilla se levantaron los vientos, una zona tan desértica por el tema de la explotación de la arena para nuestras construcciones, que por cierto es muy mala como aglutinante y como material de construcción, y está siendo usada en este metro, porque hay que discutir también cómo está siendo construido. Y entonces es un eje que se altera, es un eje que en un momento determinado, cuando los volcanes también cada cierto tiempo de manera cíclica están activados, y entonces ojalá que nunca ojalá que nunca ocurra una tragedia al interior de Quito, porque entonces un metro subterráneo tendría muchas más probabilidades de una tragedia que uno aéreo, uno superficial, que era lo recomendable, además, bajo una visión más ecológica, integrar los valles, integrar un sistema de tren ligero. Se había hablado también de teleféricos que vinieran desde los valles, tantos proyectos se hicieron. Todo se desoyó, pero hay que explicar por qué se desoyó, quiénes están involucrados ahí, y esta es una larga historia y cronología que contar. Bueno, y tenemos de este momento ya algunas personas que están conectadas, que el caso, por ejemplo, de Cristian Renato, que te envía saludos y que está muy atento a todo lo que estemos conversando el día de hoy. Bueno, es importante saber que hay un riesgo. Sin embargo, de acuerdo a la información, ponen que podría resistir hasta un movimiento de grado 8, ¿no? Es lo que se ha leído. No, algo parecido se ha puesto en relación en aeropuerto de Tababela y, bueno, los especialistas en estructuras, y en este caso el mismo geólogo Tulqueridis, le respondió, hizo un comentario en Facebook, lo difundimos, y eso es imposible. Él decía que no se puede pasar con las estructuras y con el diseño antisísmico más de 5 o 6 grados, pero eso en condiciones además ideales de que las estructuras estén bien trabajadas, incluso con las últimas normas que se hicieron adaptando al último evento sísmico que tuvimos en Manabí. Entonces, eso no está sucediendo. Aquí hay que entender que los diseños, de algún modo como tipologías, como cajas, como estructuras bastante mecánicas, han sido traídas bajo el ejemplo, si se quiere, de Metro Madrid. Metro Madrid es una obra muy cuestionada en España. Obviamente, como cualquier metro en el mundo, es una obra subvencionada. Tiene alguna serie de discusiones, solo hay que poner en Google Metro Madrid, logias masónicas, y se verá cómo estaban vinculadas a eso algunos grupos un tanto oscuros en España. Sin embargo, con Augusto Barrera, hermano un poco de estas logias en este caso, se hicieron esos primeros contactos, y así como en Tababela, que se habló de que el gobierno canadiense amparaba, cosa que es falso, la tecnología del aeropuerto, eso lo demostró muy bien Gallegos Arens y otros investigadores en su momento. Aquí también se dice que España, el gobierno de España, en realidad fueron algunos técnicos de Metro Madrid, y posteriormente se integró Acciona. Hay que googlear y ver quién es Acciona en Europa y qué tipo de cuestionamientos tiene también a nivel de corrupción. Si ya luego llegó Rodas, que debía haber retomado, vigilado, había que discutir al menos el tema del centro histórico, porque habían variantes, una vez que se hiciera el metro, variantes, y la más ideal, incluso el mismo arquitecto Sixto Durán Ballén, gran conocedor de Quito en sus diferentes áreas, había dicho, tiene que irse por la Marín, y bueno, en todo caso, él presentó un plano. Estaba a punto ya de fallecer, y yo diría que también lo fueron utilizando en un momento para revertir su opinión, que era importante en Quito, y entonces, finalmente, ¿qué pasó? Se quitó la idea de poder trabajar en vías alternas, en vías mixtas, en otro tipo de alternativas, y se posicionó el ingresar al centro histórico. Y ahí nosotros entendemos que hay una serie de elementos que van más allá de la cuestión económica, son también simbólicas y son obviamente de gentrificación urbana, e incluso estamos pensando seriamente que incluían ciertos mapas antiguos que reposaban en el archivo de Indias y que demostraban antiguas huacas de Quito. Esa es la parte más novelesca, pero cada vez se va cumpliendo de manera precisa. Bueno, pues había como también, digamos, por decir lo menos, ¿no?, como sospechas de que en el sector este de la iglesia de San Francisco, por ejemplo, algunas cosas interesantes enterradas allí, más allá de simplemente vestigios históricos, digamos, sino que había también cosas más de mayor valor económico. Claro, bueno, en general el centro histórico es intangible. Nadie se ha dado todavía el tiempo, y solo decimos es intangible, pero no tiene ni siquiera que ver con el costo de una obra faraónica para nuestro medio como esta, cargada de sobreprecios y seguramente de ciertas coimas a diferentes subalternos en esos contratos que están siendo vigiladas por el arquitecto Andrade Tafur como veedor. Pero es evidente que en las leyendas de Quito aparecen una serie de huacas, de tesoros, de escondidos, de lugares. Los puedo enumerar si quieres algunos, empezando por la famosa leyenda de Cantuña, que es una leyenda que aparentemente pues tiene que ver nada más con algo imaginario, pero es evidente que desde la 24 de mayo, a la altura de lo que hoy conocemos como Iglesia del Robo, existían diferentes túneles, pero uno en especial, que incluso en fotos del siglo XIX aparecen, un gran socavón, un gran túnel por el que se ingresaba y podía llegar, pasando por Santa Clara, el convento, hacia San Francisco. Entonces, más allá de la leyenda, es evidente que se ingresaba, que desde ahí se huaqueó durante siglos el interior de lo que sería sobre todo la iglesia de Cantuña actualmente, que es la parte superior de un montículo o piyasha que hemos estudiado, que era la parte que era ritualizada sobre todo por los pueblos quitus. Cuando llegan los caras, lo que se destruyó hace 2 años será en la parte sur de la plaza de San Francisco. Se ve que hicieron hipogeos en Cangagua, similares, por ejemplo, a los de San Agustín o a las que están en el norte del Perú. Esos hipogeos son más vinculados a lo cara, al trabajo sobre unas huacas, a veces tripartitas. La que se destruyó fue una tripartita, y habían fosos circulares quitus que demostraban que, siendo profundos, como por poner un ejemplo, como los de Cochapamba, debían tener entierros de señores importantes que estaban en zonas que luego fueron cuadriculadas, amanzanadas, divididas en lo que algunos, muy bien suele decir un estudioso de Quito, Hugo Burgos, los monárquicos, los historiadores monárquicos, porque habemos varios que trabajamos sobre Quito en su historia, los monárquicos dijeron que era el damero de Quito, que llegó Benalcázar, un judío, ¿no?, Benalcázar, y que puso un damero, y que ese damero es el que desde su calle Cuerda ordenó Quito. Pero no, Quito fue un centro ceremonial quitu, con piyashas o grandes montículos que iban estableciendo un amortiguamiento de la pendiente que baja desde el Placer, por ejemplo, en lo que llamamos el centro histórico, estoy hablando, hacia lo que sería la Loma, a lo que sería San Marcos, a lo que sería el Machangara antiguo, algunos ramales que ahora están en la Marín, que fueron rellenados. Entonces, las piyashas luego fueron suplantadas por tolas, y bajo las tolas habían estos hipogeos. Y luego ya vienen los incas y hacen sus cercos líticos, y vienen los españoles, y pues sobre esos cercos, en plataformas altas, ponen sus iglesias, cosa que es muy raro establecer, como en Quito, o como en el Cusco, o como en ciudades andinas, en Bolivia, en Perú, sobre las plataformas, sobre los montículos, establecer sus iglesias, pero las huacas están suplantadas por estos templos e iglesias. Entonces, la leyenda de Cantuña lo que nos habla es que debajo de lo que ahora entendemos como Cantuña, había una bóveda, y esa bóveda ya los estudios que hicieron en los años 90 y un alemán, Daniel Svoboda, reflejaban que se encontraba un descendiente importante de Atahualpa, y que era una bóveda que tenía salidas a diferentes sectores, las diferentes orientaciones, una de hecho a la 24 y otras en sentido diagonal hacia la compañía. Entonces, esa es solamente por decir una, pero si quieres te puedo ir describiendo otros sitios que para mí están siendo o han sido saqueados en este proceso. Bueno, una de las cosas entonces que tenemos que tomar muy en consideración es que hay un nuevo asalto, digamos, a la heredad histórica, a los tesoros que en algún momento podrían ser rescatados para conocimiento de todos, porque pertenecen, claro, a la ciudad, ¿no? Y deberían estar en algún sitio preservándose y mostrándose para que todos conozcan y se pueda investigar más sobre las culturas que vivieron en Quito, ¿no? Lo que hace a Quito una ciudad maravillosa, una ciudad sagrada, una ciudad santa, una ciudad religiosa con 24 grandes templos, de conventos, de iglesias, de casonas que tenían incluso iglesias particulares. 24 es muy importante a nivel solar. En el caso, por ejemplo, de lo Inca, es evidente que hay tres ciudades muy, muy valiosas que son ciudades doradas, ¿no? Y que tienen sus coricanchas, que tenían, algunos en el caso de Quito están de algún modo como difusos, pero en el caso de Cusco es evidente el coricancha. Cori, oro, curi, oro, y la cancha de oro. Entonces, quien conoce Cusco se dará cuenta cómo es esa estructura sobre elevada y abajo una gran cancha ceremonial para entender la jerarquía, la posición que tendría el Zapac Inca y tendría el señor, el sacerdote, ¿no? Que estarían estableciendo pues rituales de llegada del sol, sobre todo en los solsticios. Para los cusqueños, solsticio de junio. Entonces, estas estructuras doradas se ha encontrado verdaderamente que siempre tienen túneles y galerías que por un lado son de carácter comunicativo, estratégico, logístico, en todas las culturas y en todas las arquitecturas. Todas las ciudades ancestrales tienen túneles, en Europa, seguramente Asia y en América no se diga. Pero hay ciudades doradas como Cusco, Cajamarca y Quito, decía, son tres ciudades importantes, que se supone y siempre se ha dicho, de Quito se ha ocultado más, están asentadas sobre oro. Entonces Cajamarca hace unos 20 años, tú sabes, el proceso peruano en la zona de Cajamarca ha sido brutal, ha sido terrible. Han destruido las fuentes de agua y ha habido una lucha de los campesinos en Cajamarca, pero llegó un momento incluso que en la plaza de Cajamarca, por prospecciones ya muy tecnológicas que tienen las transnacionales, dijeron, aquí debajo hay oro. ¿Y qué dijeron algunos felipillos? Porque aquí también hay felipillos. Es decir, no solo son los que han llegado nuevamente, 500 y tantos años después, sino sus asistentes, ayudantes, los que firman informes que dicen que no hay nada. Y entonces en Perú dijeron, pues cómo vamos a vivir en esta pobreza que tenemos sentados sobre oro, si te recuerda algún personaje, ¿no es cierto? Sí, y entonces sentados sobre oro, entonces decían, entonces cambiemos la plaza de Cajamarca, tan histórica, tan simbólica, con las iglesias que tiene ahí, y pasémosla a otro lado porque aquí vamos a explotar. Hablemos del caso de Saruma, muy cercano para nosotros, donde se metían en el Coliseo, se siguen metiendo y bajan y salen al centro de Saruma, y eso está sentada sobre oro. En el caso de Quito, pues está muy claro que hacia el lado del placer siempre se explotó oro, y siempre se ha dicho que los túneles y galerías partían desde el templo de San Francisco. Pero hay que entender los imaginarios, la simbólica de esa época, Quito, Cara, Inca, sobre el oro, y de todos los pueblos en el mundo sobre el oro, tiene una cantidad de cualidades de diferente naturaleza, no solo monetarios ahora. Y la visión tanto española, llamemos española, castellana, judía, sefardí, que llegó acá y que pues buscaba desesperadamente, estos eran los famosos come oros, los que solo ingerían oro y no defecaban oro, eso dicen ciertas crónicas, ¿no? Que les causaba a los indígenas, y a Atahualpa decía, ¿por qué ustedes comen el oro? Comen y comen oro, acumulan oro, pero no vemos que ustedes distribuyen el oro, que ustedes, ¿a dónde llevan el oro? Porque otra vez acumulan y no sabemos a dónde va. Para nosotros es la representación del sol. También se ha dicho que hay minas de plata en la zona ya del Pichincha, de modo que hay una cantidad de socavones, túneles y galerías, en este caso saliendo de San Francisco, y están vinculadas a la famosa leyenda de Cantuña, que al recubrirse, por un lado es muy lindo eso, y por otro lado recubre toda posibilidad que incluso si se la delataba, implicaba la muerte. Eso es lo que estamos entendiendo, estudiando. Hay otros lugares en Quito también que seguramente tienen esta misma condición y coincidencialmente corresponden a una ruta inadecuada que se impuso finalmente por parte de la empresa española, porque es falso que exista Metro Quito aquí, no es más que una cobertura, es de los técnicos de Metro Madrid, es Acciona y es también Ferrocarriles de España, en esta etapa en que ya van llegando unos primeros gusanitos, trencitos que que es, algunos dan risa, pero que finalmente se utilizan como para embobar a la gente, a la más incauta, a la más despistada en relación a las mismas tecnologías. Hay que ver cómo Ferrocarriles de España, simplemente googlear qué pasó en Argentina durante el gobierno de Kirchner y en asocio con estas empresas que son conocidas por corruptas y tienen muchos problemas con las leyes españolas. Bueno, nos están enviando saludos, queremos a todos, en realidad son algunos, no, se nos hace como largo nombrar, pero muchísimas gracias por acompañarnos y por estar pendientes del programa. Vamos a hacer una pausa con nuevamente una canción de Camilo Bustos, nuestro amigo allá en Loja, y escuchar estas sus hermosas canciones. Nos ha enviado como 10, pero solamente vamos a pasar unas 3, ¿no? Entonces comenzamos con Perritos de la Calle, una hermosísima canción, y vamos ahora con otra de Camilo Bustos. La represión en nuestros países se da. Se confabulen decretos de papel. El capitalismo canibalismo se ve obrar. Ley tras ley, muerte tras muerte. San Juan Tadeo decía que en los matorrales servían de frente con flechas de fuego. No se culpa ni se miente, no se obvia, no perdona los que hieren. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lefebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de ese proceso, algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no, no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall de Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes como son el aguarrás, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La alegría del silencio. Octavo encuentro de mimo y teatro gestual. Talleres, conversatorios, itinerancias escénicas y funciones. Argentina, México, Colombia, Venezuela y Ecuador unidos en el mismo espacio escénico, del 10 al 14 de octubre. Más información, www.laalegriadelsilencio.wixsite.com o al 0998-7543-98. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chao, chao. Bueno, escuchamos entonces esta canción de nuestro amigo Camilo Bustos, a quien le enviamos un saludo cordialísimo. Y queremos contarles sobre algo que estábamos conversando con antelación, sobre la Marcha de la Luz, así se llama esta marcha en defensa de los animales, en defensa de la vida, y que pone como algunas propuestas y hace también algunas denuncias de las formas en que desde nuestras tradiciones y costumbres hemos adoptado algunas no tan convenientes y que además hablan muy mal de los seres humanos, ¿no? En el mundo entero, solamente de los más de 200 países, solamente 8 tienen permitido este tipo de actividades, ¿no? En los demás está prohibido y es un delito maltratar de sobre todo con miras a divertirse, ¿no? Es como algo muy muy cruel. Bueno, entonces estamos con un amigo muy querido aquí en la radio de la Casa de la Cultura y queremos enviar un saludo a las personas que están conectadas y que nos están siguiendo y escuchando y que también nos están enviando sus saludos. Muchísimas gracias. Diego, estamos entonces en un proceso de muy agresivo en contra especialmente del patrimonio, ¿no?, del legado cultural. ¿Qué cosas tenemos, por ejemplo, en San Francisco? Sí, bueno, ahí se destruyeron estructuras precolombinas de diferente tipo. Las más antiguas son las quitus y son monumentales. Estas famosas piachas que parece haber tenido como cima la actual iglesia de Cantuña. Los niveles que tenemos en el centro histórico son bastante recientes y no nos dan cuenta de la profundidad de lo que era el Quito anterior, que ha sufrido durante miles de años pues las erupciones volcánicas, la sedimentación, en esa zona toda la escorrentía del Pichincha. Luego tenemos que se destruyeron los hipogeos tripartitos, unas bóvedas que existían ahí, escalinatas, había un gran escalonado o templete al Rayo, porque esa es una zona que, haciendo una lógica de comparación de las ciudades andinas de origen precolombino, correspondía al templo del Rayo. Hasta ahora incluso está vinculado a San Francisco, que por más que el pobre está ahora bastante distante de las épocas en las que había el cordonazo, el 4 de octubre, es el correlato y la transmigración de lo que significa el culto al rayo hacia la fertilidad, la agricultura, el trigo, etcétera, y bueno, la cerveza también de los franciscanos, ¿no? Entonces se destruyeron esto, pero cuando pasaron, es solo de esto, aparentemente se hicieron prospecciones arqueológicas y un eufemístico rescate arqueológico que jamás yo creo que he escuchado en las intervenciones que los arqueólogos tienen, un rescate. Puede decir espolio o puede decir ir a tomar eso en el siglo XVIII, XIX para llevarles a los museos, a los gabinetes de curiosidades de la nobleza. Pero rescate ahora jamás, desde la misma Carta de Venecia, años 40 después de la Segunda Guerra Mundial, y luego en los años 60 se reactiva el que se debe hacer en el mismo sitio la valoración de cualquier patrimonio que se encuentre. Lastimosamente la calidad y el conocimiento de nuestros arqueólogos no tiene que ver con la arqueología urbana ni con las estructuras arquitectónicas y su integración en ciertos paisajes. En 20 años se ha transformado mucho el estudio de la arqueología urbana y sobre todo de la arqueoastronomía, técnicas que trabajamos nosotros los que somos urbanistas, que trabajamos con la historia y que manejamos una serie de conceptos más amplios con el paisaje, con los seques o líneas que van hacia los cerros, lomas, que es lo que se está haciendo bastante en el Perú, en Bolivia, y aquí tiene una gran limitación todavía, no tienen una formación adecuada, siguen buscando pedacitos de ollitas y haciendo carbono 14, es decir, son técnicas prácticamente ya arcaicas para definir estas estructuras. Habían también luego incas, en la parte norte se destruyeron grandes muros, eran unos megalitos incas, hacían parte de un muro diagonal que va hacia la compañía y la torre de la catedral y el antiguo templo del sol, la catedral. Habían también escalonados también en piedra, que todo esto lo tenemos registrado en el proceso brutal de destrucción, porque si en el sur dijeron que hacían un rescate, en el norte no hicieron nada. Trabajaban en la noche y sacaban incluso osamentas e iban a botar, se dice, algunos seguimientos se hicieron, algunos se convirtieron en ripio, en algunas casas municipales, digamos, casas comunales que estaban trabajadas por el municipio, por ejemplo la de Lichimbía, y en otros casos fueron al mismo troje. Entonces es como si fuese una maldición que en un momento esa saturación de escombros finalmente y generó un desplazamiento lateral, es lo que sucede en estas zonas y podría suceder en San Francisco en algún momento, y ese desplazamiento lateral quitó a Quito, sonó interesante, siquiera agua potable, siquiera una semana. Eso, entonces, una serie de estragos que se han venido dando y que ahora se están dando en el Carmen Bajo, que estuvimos justamente la semana pasada, el 7 de octubre, 2 meses después de lo que aparentemente la tuneladora intentó o pasó por ahí, porque sobre eso podemos discutir, que no tenemos evidencias de que haya pasado totalmente por el centro histórico. No creemos en los publireportajes, ni en la farándula, ni en todo lo que se arma alrededor de que ya está terminado, los 22 kilómetros del túnel. Quisiéramos ver, quisiéramos constatar con autoridades judiciales y quisiéramos con nuestros ojos mirar y registrar, como lo hemos hecho, la destrucción de estas estructuras en San Francisco, que exista ya un túnel en la boca norte de la estación de San Francisco que esté expedito y que se diga que haya atravesado la tuneladora. Para nosotros tiene una serie de problemas, y uno de los graves problemas ya se dio hace 2 meses cuando intentaron pasar o pasaron debajo de Santa Clara haciendo un eje horripilante, pues que pasa por media estructura patrimonial en la cámara del Carmen Bajo. No sé si sea tan evidente, pero podemos subir una imagen después, porque está un poco distante. Sí. Más bien eso podemos hacer en la página. Queremos aprovechar, sí, para enviar saludos a Meneses Aro, a Perla Miño también, que ha tenido la gentileza de escribirnos, a Ricardo Realpe, también a Marco Vinuesa Rubio Galvez, quien envía también saludos, Cintia Andrade, también nos envía saludos. Agradecemos muchísimo su gentil atención, ¿no? Sí, muchas gracias. Son amigos, algunos conocidos, pero en la medida en que quisieran integrarse a estos movimientos, a estas reflexiones y estas acciones, pues tenemos una página que se llama Ahora. Se llama Defensa del Centro Histórico, porque esta es la circunstancia. Hay una protección y unos procesos judiciales por el Centro Histórico, poco difundidos, obviamente, por los medios convencionales. Y también hubo, y en su origen la página se llamaba Defensa de San Francisco. Pero ahora estamos ante un panorama desolador del paso de la tuneladora por el Centro Histórico. La primera estructura fuerte que podíamos pensar que se iba a empezar a desestructurar o a generar anomalías, molestias, afectaciones en la antiquísima zona del llamado Carmen Bajo, que creemos que fue un templo y una huaca y un ayahuasi inca en el momento del centro ceremonial inca de Quito. Eso requiere explicaciones, porque el estudio de lo precolombino tiene por lo menos ahora unas dos líneas importantes. Una línea incanista que trata de entender que eso fue un centro ceremonial inca y que ellos fueron los que definieron a la imagen del Cusco esta estructura. Pero en el otro caso, nosotros más atrás en el tiempo pensamos que ya fue un centro ceremonial Quito, y era un centro obviamente funerario, un centro ritual, un centro solar y lunar y culto a una serie de elementos que se podrían describir. Y luego llegan los caras, y los caras llegan no tan pacíficamente, pero luego se integran, y eso es lo que encuentran los incas a su llegada, que también llegan inicialmente durante por lo menos 100 años o más de manera pacífica con embajadores, pero luego lo hacen ya de manera también violenta. Y eso es lo que somos, ese palincesto, esa unión, esa diversidad. Y luego llegarán los españoles. Entonces, lo que se encuentra debajo de Quito, o en el caso del Carmen Bajo, es ese conjunto de estructuras. Habría que hacer una reconstitución. El arquitecto español-ecuatoriano Pedro Rodas, que interviene en un colectivo nuestro que se llama Quito Milenario, él tiene un trabajo que vamos a publicar en Centros Ceremoniales 2, porque nosotros hacemos investigación, acción, participación con las comunidades, y luego vamos sacando nuestros papers, vamos sacando nuestra academia, pero caminante, nuestra academia con conciencia, no una academia diletante, un poco metida con las famosas revistas indexadas, que para nosotros no tienen mucho valor. Y entonces se ve que esto era, él sostiene que era el Templo del Sol. Yo considero que era un coricancha, el Carmen Bajo era un coricancha, y que a la manera del coricancha, si uno conoce Cusco y ve cuál es el desnivel, en este caso sería entre la calle Guayaquil y la calle, en este caso Venezuela, donde está ubicado el Carmen Bajo, se vería que ahí por lo menos se pudieron trabajar tres pisos, tal cual en las tipologías incaicas, para trabajar los tres mundos. Hanan Pacha, Kai Pacha y Ucupacha, ¿no? Y que eso se ve muy bien en el Coricancha. Además, en el Coricancha, en el Cusco, se ve la estructura incásica, que por suerte ha quedado como visible, y sobre ella ya viene el Templo de Santo Domingo. Aquí se ha maquillado mucho nuestros templos, se los sigue maquillando. Y por otro lado, también hay que ver los arquitectos, qué lástima, con conocimiento aparente de conservación, restauración, no tienen formación histórica. Apenas tiene una formación tecnológica muy empírica, qué lástima decirlo, porque son colegas, pero así es, y entonces no tiene una formación que les permita develar las estructuras, develar los palincestos, decir, miren esta maravilla, aquí está esta estructura de Cangagua, que puede ser Quito y Cara, y aquí encontramos estas cerámicas, como se ha encontrado en todas las huacas y templos, debajo de la catedral, los túneles que están debajo, 20 metros debajo, que los puede describir nuestro amigo Juan Francisco Morales, y aquí están estas estructuras, estos paramentos incásicos, y aquí viene esa transición con la misma mano de obra indígena para hacer estos paramentos coloniales. Entonces dice, no, fue fundada por Sebastián de Benalcázar, todo fue hecho por primera vez. Y entonces decía que en Quito hay la tendencia de los monárquicos, que no aceptan en absoluto que haya existido nada antes, de los incanistas Y en tercer lugar, estamos nosotros que consideramos que ya desde la época Quitucara, hablemos por lo menos hace 4.000 años, ya existía un centro ceremonial en lo que hoy llamamos Centro Histórico de Quito, que además no es el centro importante de Quito, sino que el centro importante de Quito en esa época muy, muy antigua era Xungoloma, que es el Panecillo. Ya, ahora con una cuestión, cuando uno visita justamente este templo de Santo Domingo en el Cusco, pues hay una cantidad inmensa de gente que va todos los días, hacen colas para entrar y poder visitar estos espacios, y la entrada tiene un costo. Sí, entonces sí, es un ingreso importante para la municipalidad, que además, digamos, la municipalidad, tú vas allí a una de las oficinas y te venden unos tickets que son para el recorrido de todos los espacios, claro, en el Valle Sagrado, ¿no? Así es. Entonces tú vas a Coricancha, pero puedes ir también a Sacsayhuamán, a todos estos lugares, ¿no? Y ir conociendo estos, no son restos, ¿no? Porque no, jamás porque se pueden hablar de ruinas, son los vestigios y son las trazas y muestras en la medida de un concepto de renovación, de puesta en valor de esto que se llama patrimonio, aunque esa visión puede ser un poco patriarcal, preferimos llamar la heredad, incluso heredad puede ser patriarcal, el legado histórico, pueblos, ¿no? Sí, históricos, que nos dice lo que somos, y eso pues en términos turísticos, culturales e históricos, no tiene valor, o sea, un metro es nada, es cualquier cosa, frente a esto, en poner en valor. Yo tengo un sueño, y un poco a veces confío en los sueños. Yo tengo el sueño de que a partir de una pequeña tragedia, espero que no sea grande, y con estas constataciones que estamos haciendo, cómo se han fisurado las estructuras, los cañones corridos, las bóvedas del Carmen Bajo, y no solo eso, sino ya a nivel de paredes, de primero, segundo, hasta tercer piso, que estoy hablando de los desniveles que tiene. Y hay que ver en el transepto que viene desde San Blas, que yo no creo que haya sido culminado porque tiene muchos problemas que se lo está ocultando. Esa ha sido la política de Metro Quito, que en el fondo es la política de estas transnacionales. Yo creo que en un momento se va a parar esa entrada del metro hacia el centro histórico. Tendrá que buscarse alternativas con técnicos ecuatorianos para hacer un tren mixto que, saliendo de lo subterráneo, vaya hacia la Marín, borde el Machangara y vaya a la estación que ya está hecha, porque de hecho hay que hacer una auditoría y fiscalización de todas estas estaciones. Pero que ha sido la oportunidad, confío en mis sueños, incluso en los sueños nocturnos, en los sueños que uno a veces tiene como mensajes, que será la oportunidad para develar ese Quito underground, ese Quito subterráneo, ese Quito maravilloso que tiene todas estas arquerías, estas bóvedas, que tiene estos túneles, galerías, estas cavas, y que en un momento Quito puede, pero eso sí, actuando ahora, llegar a ser una ciudad tan importante o más importante como lo fue en su época anterior a la llegada de los hispanos, el Cusco. Y entonces eso se dará, yo tengo ese sueño, pero tenemos que parar esto en la medida que tengamos más voluntarios que nos reporten en el transepto entre San Blas, la Plaza del Teatro, el Carmen Bajo, ahora será la Providencia, hemos constatado ya en Santa Clara, hemos constatado en la calle La Vinculada, La Loja, una calle ancestral, hemos constatado en la calle Benalcázar, derrumbes, fisuras, y esto pues tiene que parar y quizás sea el motivo como para entrar a tener otra conciencia. Es como que la tierra nos haga temblar y nos dé conciencia de que esto no se debe dar. Eso parecería un sueño, pero yo creo que muchos grandes sueños se han hecho realidad, y buscar ahí sí alternativas, ya con esto que habrá que auditar, porque para mí es una estafa para la ciudadanía tener un 70% del presupuesto anual que hace que en nuestros impuestos prediales tengamos que seguir pagando, aparte de lo que ya significan los sobreprecios, 4 o 5 veces de lo que costaría esto, seguir pues alimentando un proyecto que ni siquiera el actual alcalde va a disfrutar, y que ya se están preparando los nuevos candidatos a alcaldes de Quito, seguramente para retomar. Ahí quisiéramos ver a uno que diga, yo ofrezco parar esta corrupción, auditar esta corrupción, fiscalizar y hacer las sanciones convenientes. Quisiéramos ver si hay uno que diga eso, porque si ese lo dijera, nosotros apoyaríamos y en su momento lo demandaríamos. Diego, hay tanto que decir, ¿no? En realidad el tiempo se nos hizo tan cortito, mira, estamos a punto de terminar el programa y ni siquiera hemos podido aceptar llamadas por cuanto había que conversar de esto, ¿no? Queremos de todas maneras agradecer muchísimo a la Quilla que tuvo la gentileza de donarnos almuerzos para las personas que nos llamaran en el transcurso del evento o nos escribiera. De todas formas, tenemos ya algunas personas que nos han escrito, así que entre ellos vamos a sortear los almuerzos, así como también algunos pasaportes de la Revolución de la Cuchara, y indicando obviamente una lista de los lugares a los que pueden ir con esos pasaportes. Diego, como se nos queda un montón de temas pendientes, quisiera hacerte una nueva invitación. Claro, a ver si el domingo próximo quieres venir, claro, y continuamos con lo que nos falta por hablar todavía, ¿no? Que queda como, pongo yo como uno de los temas, cuál ha sido el papel de las instituciones que tienen que velar por esto. Entonces sería como, lo dejemos como, sí, claro, como para un próximo programa. Sigamos. Y si tú aceptas esta invitación, ¿sí? Quedamos ya definido para el próximo domingo, estarías, ¿sí?, dispuesto a acompañarnos y continuar conversando y obviamente indicando a nuestros amigos que nos pueden ver y oír a través de la página Ser Más Animal o obviamente también de la radio de la Casa de la Cultura, es decir, www.radiocce.com. Nos pueden escuchar también por radio en 940 AM. E integrarse, perdón, a la página nuestra de defensa del Centro Histórico, que solamente hay que hacer una invitación y se acepta que estén integrados y se integren a nuestras actividades, porque necesitamos mucha más gente crítica. No necesitamos demasiados, pero lo suficiente es una masa crítica para poder sacar a flote a esta ciudad que está pues en estas circunstancias tan difíciles. Bueno, vamos a poner en la página el link de esta defensa del Centro Histórico, ¿no? Pero también queríamos, para concluir únicamente, en los últimos días se ha levantado como una campaña para defender las corridas de toros. Entonces están pidiendo que vuelvan los toros a Quito. Entonces nosotros tenemos por nuestro lado también una campaña, hay muchos amigos que la están moviendo, que es que vuelvan los trompos a Quito. Claro, claro, eso yo creo que sería lo ideal, que vuelvan otra vez la gente a ser niños, a tomar en serio el juego, que podamos entender la física del trompo. La física del trompo nos enseña cantidad de cosas. Y lo otro, ojalá que nunca más vuelvan. Yo creo que lo que hacen las ciudades que tuvieron esta bárbara actividad, pues lo que hacen es dejar al lado, ya de lado esto. Estamos en el siglo XXI, tenemos otras conciencias, tenemos conceptos ya legales de derechos de la naturaleza, derechos de los animales. Nosotros somos animales mamíferos, y pues si no entendemos que solo siendo animales podríamos llegar a ser humanos verdaderos, verdaderos seres humanos en adecuación con el entorno. Pero ese es el summa causa que nos legaron nuestros antepasados, el vivir en armonía y equilibrio con el entorno, saber administrar perfectamente eso y obviamente tener pautas de consumo que sean más naturales. Muchísimas gracias a Diego, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos que desde todas partes nos están escuchando y mirando. Regresaremos el próximo domingo. Un abrazo fuerte para ustedes. Muchas gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía.